Bueno, Alejandro, te quería consultar. No sé si estuviste participando de todo el encuentro desde temprano y demás, pero a modo de síntesis ya lo estuviste comentando un poco, esto de construir a la cultura de forma integral y no de forma sectorizada o aislada, no solo a partir de lo que puede surgir con el trabajo en la sociedad, sino también con otros ministerios. ¿Cómo podés ver, digamos, un enfoque de cultura desde una política pública, pero que ya sea diferente a lo que ya hemos estado viviendo y experimentando con los errores y los aciertos que se pueden rescatar? Ya, lo que necesitamos nosotros es avanzar hacia un proyecto de desarrollo donde haya espacio y lugar para todos los argentinos y argentinas, y donde todas las argentinas, argentinos puedan acceder a la cultura, consumir, democratizar el deseo que cada uno pueda desear, imaginar, crear. Por eso crear, cuando decimos crear, decimos también democratizar la creación cultural, dar acceso a la producción de cultura por las comunidades, los grupos, las personas, los individuos de las más distintas regiones del país, y también generar una intensa circulación cultural dentro del país, ¿no? Para que no sea solamente una ciudad, como el caso de Buenos Aires, o dos, tres ciudades grandes las que focalizan la cultura, sino que necesitamos multiplicar, digamos, los centros de creación cultural. Bien, y en ese sentido, en esto de la democratización, el federalismo, hay un montón de experiencias que son muy valiosas y propicias en cada territorio, en cada localidad, pero muchas veces son las que están más lejos, al menos del Estado Nacional. En nuestro caso, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, las radios comunitarias cumplen ese rol territorial, y que no es un solo canal de comunicación, sino también hay experiencias culturales y artísticas que forman parte del mismo proyecto. ¿Cómo se puede llegar a justamente a tender esos puentes para que efectivamente esas propuestas de políticas públicas lleguen a los territorios que por experiencia sabemos que no es tan fácil y no siempre se llega así, por más que haya voluntad política? Bueno, lo que pasa es que el gran desafío que tenemos en la Argentina es generar una red de todos los puntos y de todos los actores y comunidades y organizaciones que están, digamos, produciendo comunicación, cultura, información, ficción, arte en toda su diversidad, y la única manera de que eso sea factible es que realmente sea una de las grandes prioridades del Estado y de las políticas culturales en la Argentina, ¿no? O sea, que esa red no sea una red solamente puramente virtual, sino que efectivamente pueda nutrirse para que haya intercambios, para que haya circulación, para que haya conocimiento, para que haya difusión. Y eso se da solamente si hay una convicción de que la nueva cultura, la cultura que se viene, la transformación cultural que se viene, tiene un anclaje fundamental en la sociedad, en las organizaciones sociales, en los territorios, en los sindicatos, en las universidades, y que el rol del Estado no es un rol puramente directivo desde arriba hacia abajo, sino que solamente puede tener éxito en un objetivo de justicia cultural si hay un fuerte protagonismo y un poder creciente de cada uno de estos actores en todo el territorio nacional. Bien, hablaste de nunca más a un montón de cosas, digamos, que tenemos que aprender como sociedad, pero ¿qué puntualmente viste como retrocesos en estos últimos años, sobre todo en materia cultural, social, que digamos que va a ser un desafío recomponerlo nuevamente? No, yo creo que los retrocesos son infinitos, no solo los económicos y sociales, que la sociedad creo que hoy ya los conoce. Hay retrocesos culturales muy grandes en términos de convicciones y valores de los argentinos respecto de los derechos humanos, la igualdad, la memoria, el patrimonio, la valoración de la diversidad cultural de la Argentina, de los pueblos originarios, de la diversidad territorial en las provincias. Creo que por un lado hemos vivido retrocesos, y por el otro lado entramos en una nueva etapa donde no solo se trata de recuperar cosas positivas que se hicieron en otras etapas de la vida democrática, sino que realmente necesitamos, hoy tenemos más claros Por la experiencia histórica y por aprender, estar dispuesto a aprender de la experiencia histórica, estos colectivos tenemos más claros cuáles son los desafíos culturales para la Argentina que se viene, que implica una lucha frontal contra el racismo, una lucha frontal contra la misoginia, la homofobia y toda la forma de discriminación, para que realmente podamos participar en igualdad de condiciones en un escenario de interlocución, de reconocimiento y de circulación cultural. Una última. ¿Qué papel crees que podrían cumplir los medios comunitarios, sin fines de lucro, escolares, de pueblo originario y demás, en este desafío de volver a tejer esos lazos sociales y ese vínculo también con el Estado? O sea, en realidad lo que me parece es que no hay un rol que tienen que cumplir, sino que no se puede hacer eso si no existen esos medios comunitarios, esas organizaciones de los pueblos originarios, esas organizaciones de base, esas redes. No se puede hacer, porque es eso, no es que el tejido social es otra cosa a la cual esos sectores van a aportar, sino que el tejido social son esos mismos protagonistas que vos mencionás y quizá muchos otros que tienen que ser justamente estar en el centro de esa acción para poder concretarla.